este plan de gobierno, a mí me parece bien que trabajemos en esta línea, pero yo creo que el centro de la perspectiva tiene que ser esta situación de emergencia social de la que no se ha hablado nada. Gracias y paso la palabra. Muchas gracias. David, creo que quería hablar. Sí, yo como metodología, o sea, como idea, yo lo que veo es que hay mucha diferencia a la hora de pensar, o sea, que lo que hemos venido haciendo hasta aquí es pensar las medidas de gobierno de manera abstracta, como todas a un mismo nivel o todas a la vez, intentar darle prioridad, pero que es un tipo de pensamiento que es extraño y que cambia mucho cuando se hacen explicaciones como, por ejemplo, la explicación contextual que hacía Javi del área. O sea, que si tú tienes que las discusiones en torno a las prioridades, no sé cómo conseguir esto, pero tendríamos que pensarlas, no hacerlas sobre medidas en abstracto, sino como sobre situaciones problemáticas en concreto, que incluyeran las cuestiones de disponibilidad de tanto de recursos como de la cuestión legal, competencial, como también los temas de agenda que no introducimos nosotras, sino que nos vienen dados para hacer una estrategia, no una priorización de medidas en abstracto, sino una estrategia más asentada en la realidad que tenemos que librar. Porque de esa manera yo creo que podríamos anticipar agenda, por ejemplo, el caso que contaba Javier de cómo anticipar un mensaje en un tema concreto que ya está sobre la mesa. Esa es una metodología de pensamiento completamente distinta a poner 50 medidas del programa sobre la mesa y votar a ver cuál nos gusta más. Entonces, yo creo que a la hora de fabricar estrategia en espacios como este, tenemos que encontrar el método para hacer más lo que un poco anticipaba Javi. Vale. Un poco en la línea que apuntaba David, pero iba a decir al revés, no, pero poniéndome en la situación de priorizar, a la hora de priorizar las medidas que ponemos sobre la mesa, sí que creo que podía avanzar la cosa, establecer una discusión en términos de un marco general con criterios, ¿vale? Que se pudiese aplicar a todas las prioridades. Me explico con un ejemplo. Por ejemplo, uno de los criterios sería medidas que requieren presupuesto y medidas que no requieren presupuesto. Se entiende que las medidas que no requieren presupuesto y están aprobadas por el programa Zaragoza en Común son directamente aplicables, ¿vale? O sea, no hace falta tener una discusión más allá porque se pueden llevar a ejecutar. Bajaríamos un segundo nivel. Medidas en las que hace falta mayoría plenaria y en las que no hace falta mayoría plenaria. Las que no necesitan presupuesto y no necesitan mayoría plenaria las podemos ejecutar, ¿vale? O sea, al final lo que nos encontraríamos es que la discusión a la hora de priorizar nos dejaría un cuello de botella mucho, mucho más estrecho que si nos plantamos en un plano general a ver qué priorizamos y qué no, ¿vale? O sea, un marco de criterios que se pudiese aplicar como regla general y a partir de ahí ver casos concretos en los que, por ejemplo, lo que comentamos el otro día en la coordinadora sectorial, que decíamos, vale, nos parece muy, muy importante la red de carriles bici y nos parece muy importante las becas de comedor para chavales, sobre todo, que decía una compañía en Lactur, ¿no? Que era un caso concreto. Decíamos, de esas dos, ¿cuál priorizamos? Si las dos te hace falta una mayoría, te hace falta presupuesto y no sirven ya los criterios generales. Bueno, pero ya la discusión la tenemos más centrada. ¿Vale? Voy a seguir la línea esta de que me parece. O sea, yo estoy con David de que tener sobre la mesa todo el corpus de la acción de gobierno no lo veo muy útil ni creo que es un planteamiento que ayuda a avanzar a hacer como organización. O sea, creo que la acción de gobierno puede ser más o menos autónoma con respecto a esto sobre lo que no son, digamos, las líneas generales de acción donde se puede desarrollar desde ser. Y con eso insistiría en un punto, o sea, eso del municipalismo que nos hemos venido diciendo cuando hemos planteado Zaragoza en Común y cuando hemos hecho la campaña, iba mucho de crear nuevas instituciones, ¿no? Transformar la que hay en un sentido de nueva institucionalidad. Y eso ahora nos encontramos en un gobierno en minoría, con escasa capacidad de transformar, y por eso digo que no me vale el conjunto, todo en conjunto. Entonces yo creo que es el momento de encontrar dos, tres proyectos concretos, o sea, pero muy concretos, muy específicos, localizados sectoralmente o territorialmente en un espacio donde hay unos actores ya en marcha que son capaces de llevarlo a cabo y ahí tratar de trabajarlo para que quede un protocolo de funcionamiento de ese proyecto piloto que sobrepase la experiencia de SEC como gobierno, o sea, que se quede ahí y que se dé ahí tanto, no solo como ejemplo, sino como protocolo exportable de un proyecto que puede funcionar. Pienso en proyectos tanto de participación como de producción, o sea, un espacio de participación sobre un territorio en concreto, con un experimento concreto, que pero quede ahí, que sea tanto bien protocolado y autónomo con respecto al gobierno, o sea, que no depende de que sigamos o no en el gobierno, sino que esté que fomente la autogestión de ese proyecto. Y creo que así, pensando un poco por encima, creo que se pueden individuar dos o tres líneas, o sea, algunas que ya están sobre la mesa, la del Buñuel, por ejemplo, o en cuestiones de producción tecnológica que se ha ido pensando en los grupos, creo. O sea, individuar dos o tres proyectos concretos que se queden y que sean un ejemplo de institucionalidad. Bueno, mi aportación iba a la línea también que se está planteando de que es difícil priorizar sobre medidas en abstracto y que creo que sí que tenemos ahora sobre la mesa y en el plazo inmediato un ejercicio que nos va a obligar a priorizar y que puede ser que se abra, o sea, que sea lo que podamos pensar ya metodológicamente, que son los presupuestos. Y allí se va a traducir en dineros, en euros, cada una de las medidas y de las cosas que queremos hacer el año que viene. Y ahí es donde vamos a sumar y bueno, nos va a salir más de lo que va a poder ser. Y ahí va a haber que priorizar. Entonces creo que el escenario lo tenemos ya, que a lo mejor se puede ir pensando metodológicamente en cómo se puede trabajar esa priorización una vez que esté ya la medida tal, tanto dinero, y de dónde se quita para llegar a la suma que tengamos que llegar. Mi intervención iba en la línea de lo que decía Pedro, que iba a decir exactamente lo mismo y juntándolo también con lo que decía Elena. Me parece que muchas veces no tenemos la sensación, al menos a mí me pasa, de que lo urgente no es siempre lo importante, y ahora tenemos encima de la mesa unos presupuestos que ya tendrían que haber estado más trabajados bastante tiempo atrás. Entonces me parece, con el tema de los presupuestos en la mano, encima de la mesa, y el tema del sistema que, por ejemplo, comentaba Pedro, bueno, primero lo que necesite presupuesto, después lo que necesite presupuesto y mayoría plenaria, después, siguiendo esos niveles y teniendo en cuenta que muchas veces, también lo comentaba el compañero, que la agenda no la marcan nuestras políticas, sino que nos la marcan otras cosas, ¿no?, que no tienen nada que ver con nuestra voluntad política, pues teniendo todos esos factores en cuenta, crear un sistema, como comentaba también Emmanuel, que sea eficaz y dejarnos de ay, sí, pues hostia, pues tengo que trabajar sobre este tema, pero no, es que tengo que mañana tengo una reunión para trabajar el tema de los presupuestos que me obliga a... Entonces, teniendo el tema de la agenda, de los presupuestos y de las prioridades políticas, intentar ensamblar todo de manera lo más eficaz posible. Hola, buenas. Yo, siguiendo un poco la línea de David y de Pedro, con la idea que han comentado de jerarquizar, básicamente porque ahora ya somos todos conscientes de que tenemos una tenaza doble, ¿no? Estamos, por un lado, apretados por el tema del presupuesto y, por otro lado, por el tema de que no tenemos mayoría. Y al tema del presupuesto le podemos añadir las leyes que nos quitan ciertas competencias y que, si en un momento determinado pues no pagamos una cosa o lo que sea, pues nos dejan de transferir dinero y estamos igual, ¿no? En esa línea yo creo que hay una cosa que es en la que podemos avanzar más que en todo lo demás, y es en la fiscalización de las contratas. Tiene varias ventajas. No cuesta nada, no cuesta presupuesto. No solo no cuesta presupuesto, sino que podría llegar a generarlo. Es decir, si nosotros encontramos un pufo en una contrata o algo que no hay que pagar, generamos presupuesto para gastarlo en otras cosas. Además, hay cosas subcontratadas en absolutamente todas las áreas. En todas. En todas. Podríamos empezar por meterle mogollón de caña a eso, nos vendría bien para conseguir presupuesto nuevo, para ejecutar una parte importante del programa, para meterle caña a nuestros rivales políticos. Son todo ventajas. Creo que si nos dedicamos a eso, podemos hacer mucho daño de aquí al 20 de diciembre. Mucho daño a los malos. Y además, conseguir una buena parte de pasta, pues como pasa con los 2 millones de euros de AUCHA. Esos 2 millones de euros pueden ir ahora a ayudas sociales. Cada euro que ahorremos en una contrata puede convertirse en ayudas sociales. Y creo que eso es es lo más fácil que tenemos, dadas las circunstancias que tenemos, de tener una minoría plenaria y de tener un problema de restricción presupuestaria. Así que animo a que todos los concejales vayan por esa línea. Sí, yo brevemente, a ver, ya se ha dicho prácticamente todo, pero es importante. Hay que diferenciar lo que es el gobierno, lo que es Zaragoza en Común. Yo creo que esta es una parte que, aunque obvia, es a veces una línea movediza. Nosotros como gobierno y como concejales tenemos una función concreta. La comunicación que se trasvase al resto de Zaragoza tiene que ser exquisita y yo creo que en eso tenemos que tenerlo muy claro. Efectivamente, hay un presupuesto, pero que además como organización nos hemos planteado que ese presupuesto sea real, con lo cual todas las partidas estaban infradotadas, por lo tanto no vamos a llegar, no vamos a cumplir, no vamos a llegar. Cuando digo esto me refiero a, el compañero decía el plan de emergencia, se está poniendo en marcha. Lo que no sabemos es hasta cuándo se podrá poner en marcha, como ha ocurrido con el tema de la vivienda. Es decir, la prioridad para mí está en todas esas variables que hemos dicho y que efectivamente somos gobierno en minoría, y gobierno en minoría que intenta negociar determinadas prioridades políticas que ahora mismo yo personalmente creo que estamos en carrera electoral y están suponiendo tener unas zancadillas tremendas. Entonces, el tema de las contratas, perfecto, pero como Zaragoza en Común, ya no hablo como concejala, como Zaragoza en Común tenemos que tener que ir asumiendo ese órgano de decisión que efectivamente nos faculte, porque nosotros ahí estamos para jugar, entenderme la palabra, con el escenario que tenemos ahora mismo y el escenario que a veces es más complicado. Entonces, cuanto más dotados estemos de fundamentos y de fuerza para poder apoyar las medidas, mucho mejor. Si no, va a ser bastante complicado, porque no se entiende. No se está entendiendo la mitad o una parte de lo que estamos haciendo. Cuando digo no se entiende, me refiero a que no se traduce bien, no se explicita bien, y entonces estamos, y hablo yo personalmente, recibiendo los paros por todos los lados. Entonces, esta parte es muy importante tenerla muy clara. Os cuento que tengo 6 palabras cogidas, nos quedan 15 minutos. Si no se importa, creo que no voy a coger más palabras y a las personas que tienen el turno voy a pedir que sean un poquito breves. Yo entro a 2 o 3 minutos por cabeza y volveré a la cosa de sí. Aunque la verdad es que es súper interesante el debate, pero también están un poco cansados, entonces no se puede prolongar mucho. En la línea de los criterios para los presupuestos, para, como marco general para priorizar, yo quería aportar uno. Se ha dicho el coste, la mayoría plenaria necesaria o no, la agenda también se ha señalado. Yo quería aportar el de la oportunidad política o el coste político de llevarlo adelante, porque siendo que me parecen interesantes los otros, me parece que solamente porque se puede hacer y no nos hace falta, no nos haga falta que los demás nos lo apoyen, hemos de valorar el coste político que puede tener tomar esa medida, y me parece que es bastante importante. Claro que es más difícil de cuantificar, porque la agenda es la que es, el coste sí o no, tal, tal, pero el coste político pienso que habría que elaborar criterios de establecimiento de coste político o ganancia política, oportunidad política o coste político. Yo un poco lo que quería decir es que para, si queremos realizar una priorización compartida de la acción de gobierno, desde luego no se puede hacer poniendo sobre la mesa 200 papeles sobre los que pongamos unos gómez, porque sino que la participación tiene que ser informada, ¿no? Entonces tendríamos que realmente conocer qué aspectos clave se nos presentan, queremos abordar dentro de nuestro programa pues para el año que viene, y que alguien de los que llevan esos temas nos informase para que a partir de ahí el resto de la gente pudiésemos aportar nuestra priorización. O sea, que creo que es uno de los temas clave relacionado un poco con lo que se ha dicho. Se requiere una información previa de la gente que controla el tema para que los demás a partir de allí podamos opinar. Y luego, a la hora de sacar las cosas adelante, comparto un poco que no es simplemente decir lo que vale más dinero o lo que vale menos dinero, sino lo que es importante. Y para eso pues hay dos aspectos, está el presupuesto y está los impedimentos que vamos a tener políticos, pero es que esos impedimentos políticos creo que los tenemos que vencer con la movilización social también. O sea, puede haber cosas importantes que nos vamos a ganar, pero que hayamos generado un estado en la ciudad donde se vea lo importante que es aquello que estamos demandando. Y eso creo que lo tenemos que tener también en cuenta. O sea, pues no sé, el caso de lo de Yesa del otro día, pues el hecho de que haya habido colectivos sociales detrás ha hecho que aunque no lo hayamos ganado, pues bueno, la ciudadanía se ha podido enterar más un poco de todo lo que esto supone para la ciudad. Entonces, bueno, que creo que en todas las intervenciones ha habido aspectos de interés, que entre ellos pues hay que incorporarlos todos, pero lo fundamental para mí es que si queremos como Zaragoza en Común participar en una toma de decisiones compartida sobre lo prioritario, necesitamos una información previa con la que poder opinar. Bueno, yo en principio me ha gustado lo que ha dicho David y entiendo que Luisa lo que ha hecho es una petición a hacer. Yo lo he entendido así, ¿de acuerdo? Entonces, le veo problemas a la petición de Luisa y también le veo problemas a lo de David. Un problema principal que veo es que gobernamos con 9 concejales, que es muy complicado. Y el segundo problema que veo es que realmente a la hora de priorizar lo que desde CED queremos que haga el gobierno municipal, no lo podemos hacer si tampoco conocemos el día a día de nuestro gobierno municipal. Es decir, porque hay muchas cuestiones de tramitación política que, como decía Luis, es cierto, están obligados a realizar como concejales y decisiones que tienen que tomar en el día a día que desconocemos. Entonces, es muy difícil priorizar a qué vamos a dedicar el presupuesto si no conocemos tampoco esa dinámica. Y yo creo que en CED hay un cierto desconocimiento en mucha gente de esa dinámica. Entonces, necesitamos esa información. Pero es que después, insisto, y lo he dicho muchas veces, la que necesita información, porque gobernamos en minoría, sobre todo es la ciudad, la gente. Y la única herramienta que tiene CED hoy por hoy de cargarse el boicot PSOE-CHA es la ciudad. Entonces, y para eso, yo la única medida del programa que priorizaría por encima de todas, y creo que hay recursos suficientes y que no hay que dedicarle mucha parte del presupuesto, es la transparencia. Es decir, hay que contar, y hay que contar de manera digital y hay que contar de manera presencial. Entonces, yo creo que el ayuntamiento tiene recursos para contar a la ciudadanía con pelos y señales lo que se está haciendo. Lo hemos debatido en la mesa en la que estaba Javi. Decir lo de los 110 millones está muy bien, pero a la gente le dices 110 millones y bueno, ahora sí le dices, el ayuntamiento resulta que como no ha estado pagando a Endesa, debe 7 millones de luz. Resulta que como no ha estado pagando a Tuzsa, debe 40 millones, eso se entiende mejor. Y para eso hay que usar los recursos del ayuntamiento. Entonces creo que priorizar del programa la parte de transparencia. Sí, yo por añadir también a los criterios de prioridad, también lo de los adjetivos que sean comunes para la ciudad. Cuando hacíamos un programa, así que yo creo que todos soñábamos en una Zaragoza, pues pensar dentro de 2 o 3 años cómo me gustaría esa Zaragoza, que fuera una ciudad y ese adjetivo que nos gustaría poner ahí, más pública, más transparente, más de la gente, más natural, más limpia, ver cómo conseguimos para hacer esos adjetivos. Porque sí que es cierto que no se nos olvide que queremos dinero, queremos mejor gestión, pero eso es un medio, no es un fin. No queremos que la cuenta corriente del ayuntamiento sea muy buena para ser muy buena, sino para hacer una serie de cosas. Entonces también que esos adjetivos no se nos olvide, porque si pensamos, por ejemplo, en el tema de público, pues se puede aplicar casi en todas partes. Si queremos agua pública, espacios naturales públicos, energía pública, vivienda pública. Entonces, por ejemplo, buscar algunos adjetivos, 2 o 3, que sí que serían importantes de cómo sería esa ciudad soñada y tratar de aplicarlo y priorizarlo, teniendo en cuenta, por supuesto, el tema de la realidad, que te ha de llevar poco a poco, pero que no se nos olvide mezclar realidad con sueño, o si no, sí que creo que podemos ir un poquito mal. Vale, 2 apuntes rápidos. Uno, respecto al tema de las contratas, cierto es que la fiscalización de las contratas puede aportar algo de dinero más que no se cuenta con él, pero sí que hace falta gente para fiscalizar las contratas, para realizar labores de inspección de una contrata, de un servicio que está externalizado, hace falta personal. Eso por un lado. Y segundo, son los propios servicios jurídicos municipales los que algunas veces, en función de cómo está redactado el pliego de condiciones, son los que ponen trabas a la hora de poder aplicar o poder incoar expedientes sancionadores a las empresas que realizan los servicios. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, respecto a todas estas ideas, la forma es sencilla. Es un árbol de flujos, un diagrama de flujos donde vamos poniendo toda esa serie de puntos, pues el tema de adjetivos, el tema de oportunidad política, o sea, coste político o beneficio político. Hay acciones que pueden ser muy sencillas y que generan un gran beneficio político, como pues el tema de la transparencia, y hay otras que pueden ser las que generan. Entonces hay que ver cuáles son los puntos que podemos poner en ese árbol y a partir de ahí esa idea de decir, bueno, esto, vamos a ver cuál es el orden en el que vamos a aplicar esos criterios de presupuesto, de necesidad de mayoría, de oportunidad política, de adjetivos, y al final nos dará una serie, o sea, nos llevará a un punto donde esa idea será o prioritaria o no tan prioritaria, o a lo mejor es una idea que puede estar ahí para desarrollar, pero un poquitín más adelante. Simplemente era. Gracias. Bueno, yo quería transmitiros un poco mi preocupación, y que está en la calle y que también está aquí, de que la imagen de Zaragoza en Común pues se ha desvirtuado muchísimo, ¿no? Entonces me gustaría que dedicarais, porque aquí ya no va a dar tiempo, pero también hacer una lluvia de ideas sobre cómo salvar esto, porque creo que hay que pararse un momento y ver ideas. Algunas han salido en esta misma rueda final, pero creo que es muy importante que tengamos, y sobre todo que tengáis, el equipo de gobierno para no sufrir este desgaste, ¿no? Entonces, una ha salido, que es la transparencia, que es verdad, que desde ahí se puede acortar muchas cosas. Ha salido también el no prometer más de lo que puedes dar, porque eso va a generar en contra tuya, sobre todo la prensa. Y yo apunto como tercera idea también el que, si admitimos que somos minoría, también admito que no hagáis el programa completo. Entonces, que por lo menos se haga el ADN de Zaragoza en Común. Eso significa que hay que ceder a cosas, pero yo creo que como ciudadano y como militante también de Zaragoza Común lo voy a admitir. Voy a admitir cesiones que sean menos importantes y en cambio lo que sea más propio del ADN. Entonces, ir a por todos creo que nos está castigando muchísimo. Entonces, es una reflexión que quería compartir con vosotros. Bueno, muchas gracias por la brevedad de las intervenciones. Antes de acabar y despedirnos, Nieves me pedía una palabra fuera de turno para comentarle un par de observaciones que había hecho. Quiero contaros que cuando hemos empezado estábamos 25 mujeres y 37 hombres, y que ahora estamos 19 mujeres y 23 hombres. O sea, una participación bastante más igualitaria que otras veces, y yo lo quiero asociar con el dato de la hora. Para las mujeres, a lo mejor reunirnos a las 4:30, aunque te quedas sin siesta, es mucho más conciliable que empezar los plenarios a las 7 o las reuniones a las 7 de la tarde, que son horarios de conciliación muy difíciles para las mujeres. Bueno, pues para acabar, agradeceros de verdad vuestra participación, invitaros si queréis a que andéis ahí, si queréis echar un vistazo al diagrama que ha hecho José Ramón con el resumen, que se pasará por escrito, y no olvidéis de pasar a coger el guante para hacernos la foto, que yo creo que lo vamos a hacer aquí mismo, que tenemos buena vez, ¿vale? Muchas gracias.